En la visión común en una sociedad como la nuestra, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. China, como bien sabéis, es un país que ha crecido notablemente en las dos últimas décadas. No creo que nadie afirme en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segunda, el crecimiento económico propicia el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de los integrantes de las generaciones venideras. Tercera, en paralelo, el crecimiento económico facilita el despliegue de agresiones medioambientales que en muchos casos son literalmente irreversibles. Cuarta, la relación del crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en el curso de las tres últimas décadas, durante las cuales llamativamente han procedido a destruir en términos objetivos, numéricos, puestos de trabajo. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos se asienta en un grado u otro en el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral para todos nosotros. Menciono una sexta y última observación. En términos individuales, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de ese modo de vida esclavo hay como poco tres grandes pilares. Uno de ellos se llama publicidad. Un conjunto de técnicas, bien lo sabéis, muy eficientes, que nos obligan a comprar aquello que a menudo no necesitamos y, llegado al caso, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo pilar es el crédito, que permite o permitía que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. El tercero y último de esos pilares se llama, en fin, caducidad. Los bienes son fabricados de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual, mal que bien, nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, procuro echar mano de una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o tres. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante organizaría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir los 65 o los 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y al atardecer salir con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ella disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga no precisamente menor. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez olvidemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Con mucha frecuencia somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen con significado que a menudo es difícil de desentrañar. Voy a tirar de este hilo para formular dos apreciaciones que creo tienen la virtud de situarnos en el núcleo de la propuesta del decrecimiento. ¿Qué dice la primera? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos ascendió, en cambio, a $5,274. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil en ese año resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso. La Organización Mundial de la Salud establece cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En 2005, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma. Para explicar, digámoslo así, ¿por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana? A buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también a determinadas consecuencias paradójicas de la escasez y, llegado el caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimenticia refleja una presencia muy consistente de frutas y de verduras. Algo que, bien sabéis, no es común en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, efectos positivos en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a emplear la bicicleta. De nuevo, con consecuencias saludables en términos de el estado de salud general. Voy a por el segundo caso que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy, en términos reales, casi 4 veces superior a la que se registraba 70 años atrás al concluir la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, todos los estudios parecen concluir que ha ido creciendo, y notablemente, el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada en 2007, antes del inicio de la crisis financiera, concluía que un 49% de los norteamericanos confesaban ser cada vez menos felices, frente a solo un 26% que afirmaba lo contrario. Estamos obligados, parece, a preguntarnos por esta curiosa realidad, la de una sociedad que se ha beneficiado durante mucho tiempo de un notable crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Todas y todos hemos empleado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de riqueza, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para argumentar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, incorporando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso nos dice que desde mucho tiempo atrás cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. Van a encontrar efectivamente un empleo. Se van a beneficiar, llegado el caso, de un subsidio de paro. Van a cobrar dentro de 40 o 50 años una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Tercera observación que quiero haceros. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara, rotunda, en lo que respecta al relieve de un problema principal: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Me vais a permitir que intente retratar ese problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Qué dice la primera? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 24 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es el efecto principal de este cambio? Si el pronóstico inicial auguraba que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, el crecimiento, no lo hemos encarado. Segunda de las metáforas, que bebe de la condición del barco, de nuevo, tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se encontraban dentro del barco. Esto, en términos claros de la metáfora, ¿tenía algún remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por fuerza, tienen que perder. Voy a por la tercera y última de las metáforas. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días, con lo cual las plantas, carentes de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta, inmediatamente os percataréis, es el día 19. El día 19 los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por dos cada día, el día 20 colmarán todo el lago. El día 18, los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17, una octava parte. El día 16, una dieciséisava parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una dieciséisava parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido. De tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, energías, recursos serán necesarios. Por detrás de estas metáforas, hay un concepto, a mi entender, central para explicar muchas cosas importantes. Me refiero a la huella ecológica. La huella ecológica, en sustancia, mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. O lo que es lo mismo, y vuelvo a la carga con el argumento, que estamos chupando riquezas que no van a estar a disposición de los integrantes de las generaciones venideras. Pensad que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y de una presión no menos inaudita desarrollada sobre los derechos de los habitantes de los países del sur del planeta. Ante una tesitura tan delicada como esta, siempre me considero en la obligación de rescatar dos opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 20 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y en cambio, sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que estos determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Me temo que esta es la actitud de la especie humana delante de la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy obligado a dar cuenta del sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para rescatarlo, voy a echar mano de un debate que se registró entre nosotros hace 30 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar, hay que garantizar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de la misma naturaleza debe registrarse en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores de la economía. Lo que estamos diciendo de manera más precisa es que hay que reducir la actividad de aquellos segmentos de la economía que están en el origen del desbocamiento de la huella ecológica. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria, en fin, de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente. Si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Utilizaremos dos recursos principales. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos segmentos de la vida económica que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, procederemos a repartir el trabajo en los segmentos de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto de la combinación de estos dos factores será, en términos casi individuales, que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre, reduciremos cuando sea posible nuestros a menudo desbocados niveles de consumo y acrecentaremos nuestra desvaída vida social. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes describí como un modo de vida esclavo. En este caso, me veo en la obligación, con todo, de formular dos precisiones. ¿Qué dice la primera? No estamos diciendo que hay que llevar los niveles de producción y de consumo a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que rebajarlos para reconstruir niveles saludables de huella ecológica. Un estudio realizado en España, por ejemplo, por Ecologistas en Acción, concluía que habría que llevar los niveles de consumo energético a los propios del año 1996. No se trata, como dicen algunos, de regresar a la edad de la piedra. 1996 no es la edad de la piedra. Aunque, dicho sea entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más virtudes de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Qué dice la segunda de mis precisiones? Estoy obligado a subrayar que la propuesta del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. La principal de las páginas web francesas, hilvanada por el movimiento, se autotitula Página por la Alegría de Vivir. Ya sé que suena un poco a autoayuda, pero me parece que retrata bien lo que quiero decir. El referente mental del decrecimiento no lo aportan, por decirlo de otra manera, unos lamas que viven aislados en un convento en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reclaman en materia de intercambio sexual, reivindican, valga la paradoja, el crecimiento de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de qué, de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Últimamente me da por recordar que hace un par de años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del Movimiento del 15 de Mayo en el Escorial, en Madrid. Y al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: «Hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo». «Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor». Dice: «Hombre, yo no lo he dicho exactamente así». «No te importará que te dé un consejo, ¿verdad, Carlos?». Dice: «No, no, dímelo. Cuéntalo al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo de la democracia directa y de la autogestión». Quinta observación que quiero haceros. Me interesa subrayar que la propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Primero, acabo de mencionarlo, la recuperación de la vida social, que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la producción, el consumo, la competitividad. Segundo, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tercero, también lo he citado de pasada, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto, la necesidad ineluctable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. Quinto, la recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición, de fórmulas, de autogestión y de democracia directa. Sexto y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores nos sitúa fuera del mundo, que nada tiene que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos cuatro ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy fácil rastrear el ascendiente de estos principios y valores. El primero de esos ámbitos lo aportan muchas de las tradiciones del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más sólida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo configura eso que de un tiempo a esta parte llamamos economía de cuidados, protagonizada mayoritariamente por mujeres, materializada en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera, creo yo, de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de lo que implican las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo de las mujeres con la economía de cuidados. Menciono un tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores, no exento de paradojas y contradicciones: la propia institución familiar. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el marco de la institución familiar impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo alguna suerte de contraprestación económica. Rescato un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los mismos misioneros regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde un indio. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que sabemos objetivamente que tiene que ver con nuestro bienestar, nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con alguno de los conceptos que he manejado hasta ahora de la mano de algunos debates más o menos vivos entre nosotros. ¿Cuál es el primero de esos debates? Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir, Y en esas condiciones, después de pensarlo mucho, decidí que casi era preferible no tener coche. Bueno, os preguntaréis si en la ciudad en la que vivo, Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta, fácil, contundente, es no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas, que supongo que sabéis es un barrio muy populoso, situado en el sureste de Madrid. Desde el portal de mi casa a un apeadero de la Renfe de cercanías hay 4 minutos caminando. Por término medio, tardo unos 50 minutos en llegar en tren desde ese portal a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, situada al norte de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. ¿Qué sé yo? Tardaría 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Bien podéis intuir por qué. Si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar tarde 3/4 de hora. En segundo término, sospecho que no preciso argumentar que el transporte público en general, el tren en particular, es claramente preferible al automóvil en términos medioambientales. Tanto más cuanto que lo común es que el automóvil vaya ocupado por una única persona. En tercer lugar, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil. Mantener el coche significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, los seguros, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva dispensa el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo previo son necesarias para mantenerlo? A menudo el cálculo es desolador. En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Menciono una quinta y última ventaja. Afortunadamente, la estación de la Renfe de mi universidad se encuentra a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy mis clases. Intuís por qué digo afortunadamente. Lo quiera o no, todos los días acometo un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un automóvil. No me malinterpretéis. No quiero que esto se entienda como un alegato hiperfundamentalista contra el coche. Yo sé perfectamente que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos, de tal manera que el concurso del automóvil es probablemente inevitable. Tengo, sin embargo, la firme convicción de que no es esta la condición abrumadoramente mayoritaria entre nuestros conciudadanos, que en muchos casos vivirían mejor si prescindiesen del automóvil. Propongo un segundo debate. Muchas veces he dicho que la alta velocidad ferroviaria es un retrato cabal de muchas de las mayores miserias que arrastra una sociedad como la nuestra. Veamos las cosas también con un poco de detenimiento. Primera observación que se me ocurre hacer al respecto. La relativa al destrozo ecológico provocado por la construcción de las líneas correspondientes. Nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la irrupción fulgurante del AVE debe permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades comunicadas por ese tren. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, ciertamente, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón que sin duda conocéis. Es extremadamente sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE. Las cosas como fueren, el AVE no es ninguna bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Segundo dato importante. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo Creo que aquí bien lo sabéis, con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las nuevas líneas de AVE y los destinados en paralelo a la construcción de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado, siquiera parcialmente, en provecho de la modernización del ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? En tercer lugar, tengo que llamaros la atención sobre un hecho llamativo. La alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que se encuentran en el extremo de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna ciudad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar manifiestamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Como acaba de señalarlo Vicente, yo soy gallego. En Galicia hay un proyecto muy avanzado de construcción. Se augura la inauguración de la línea correspondiente para el año entrante, de una línea de alta velocidad que debe comunicar las dos ciudades más importantes, A Coruña y Vigo. Están previstas 5 estaciones para cubrir un trecho de 150 kilómetros, A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto, me parece que no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que me interesaba subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado del viejo tren convencional que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se beneficiaban de tal servicio desde hace bastantes decenios. Esto es lo que he intentado retratar hace un momento de la mano del concepto de desertización ferroviaria. Rescato un cuarto y último dato. Hace años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció singularmente atinado. Dijo, la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas poco menos que en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace 7 u 8 años, el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con aquella inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media de su tiempo en el viaje a Madrid y 1 hora y media en el retorno a Granada. Cada una de esas horas ahorradas le costaba, sin embargo, 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo que no podíamos hablar entonces, tampoco podemos hacerlo ahora, de un AVE que comunique Madrid-Granada. El tren que comunica esas dos ciudades sigue siendo un tren convencional que utiliza, bien es cierto, en buena parte de su trayecto la vía de alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más caras. El granadino en cuestión, el de la carta, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Hace menos tiempo, hace 3 años, el entonces ministro de Fomento, mi paisano José Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa, echó mano de una estimación desoladora. Dijo, la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas tres cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para prestar una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir utilizando el autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que a mi entender da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo, los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras permitimos que se reduzcan las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué digo esto? Alguien podría razonar con un punto de ingenuidad diciendo, bien, si aparece una nueva oferta, la del AVE, pero no se dañan los servicios anteriores, nadie podrá decir que pierde. No es esto lo que ocurre. Cuando irrumpe el AVE, desaparecen, como por ensalmo, los trenes de precio razonable, asequibles para el conjunto de los ciudadanos. He hecho mano de un tercer debate. Un compañero de departamento en Madrid, infelizmente fallecido hace unos años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de radio y televisión, los todólogos, esta plaga contemporánea que padecemos. Estas personas que suelen iniciar sus intervenciones diciendo, yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que por una vez tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace un par de años, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó lo que a mi entender era una reflexión extremadamente lúcida, seria, puntillosa, sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del encarecimiento inevitable de los precios del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan serio, tan lúcido, tan puntilloso, si alguien quiere agregar el adjetivo tan catastrofista, obedecía al propósito expreso de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era, la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para justificar la conclusión de que la única salida llegaba de la mano de la energía nuclear. A estas alturas, enuncio mis convicciones, conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos al uso sugieren que en el planeta hay uranio para 40 o 45 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que configuran uno más de los legados para los derechos de las generaciones venideras. La construcción de esas centrales, de los edificios, es muy onerosa en términos de cambio climático. La energía que producen suele ser muy cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas. Por no hablar de los problemas de seguridad de las centrales, un debate, bien lo sabéis, aireado por el accidente japonés de un par de años atrás. No hace mucho, escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba al expresidente del gobierno español, Felipe González. Le preguntaba por esto que tengo ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del encarecimiento fundamentalmente del petróleo y del gas natural. González respondió que para hacer frente al problema correspondiente era menester desplegar tres grandes medidas. Una, energías limpias y renovables. Dos, diversificar las fuentes de suministro. Y tres, creo que cito literalmente, reabrir de manera mesurada el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que significativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos inexorablemente que reducir nuestros niveles de consumo energético, cuando parece que esta es la respuesta más elemental en un escenario de escasez. ¿Por qué González se olvidó de decir lo principal? Alguien podrá aducir con cierta ingenuidad que todos podemos tener una mala tarde y olvidar algo importante. Claro que sí. Me temo que no es la explicación. Sabéis que cobra mucho y bien desde hace tiempo de una poderosa empresa del sector eléctrico. El silencio de Felipe González era un silencio clamoroso, doloso y culpable. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que asumir dos grandes medidas de despliegue simultáneo. La primera es la primera de las invocadas por González. Claro que sí. Desplegar energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida despilfarrador y derrochador. Entre otras razones, por una muy prosaica, no dan para eso. Lo segundo que tenemos que hacer, y podemos hacerlo, es reducir nuestros consumos energéticos. Séptima y última observación que quiero haceros. Hace 4 o 5 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento actual. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía semejante comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo, si así lo queremos, en el origen de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que la comparación quedaba un poco coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, acabo de mencionarlo, de los precios de muchas de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración material y simbólica que siguen padeciendo tantas mujeres. O en la prosecución, en fin, y por dejarlo ahí, del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es, a mi entender, el escenario de fondo? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado de siempre una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran discusión hoy es la relativa a si no está perdiendo de manera rápida y dramática los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado, por decirlo de otra manera, de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un brevísimo periodo de tiempo, no está cavando su propia tumba. Con el agravante, claro, de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno tiene la obligación de criticar agriamente al capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto, excluyente y explotador. Pero convengamos en que al mismo tiempo ha sido un sistema históricamente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que permitía garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. En el mes de enero de 2011, el entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la sazón ministro del Interior, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que si queremos ser generosos discurría por el buen camino. La de reducir, bien lo recordaréis, la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora. 4 meses después, en abril del mismo año 2011, el mismo personaje convocó otra rueda de prensa en Madrid en la que en sustancia dijo 2 cosas. La primera, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española se había reducido, creo recordar, en 400 millones de euros. Y además, vaya por donde, se había rebajado el número de muertos en las carreteras. ¿Qué fue lo segundo que dijo Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora. Yo hubiera guardado que algún periodista se abalanzase sobre el cuello de Rubalcaba con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las normas más elementales de la lógica formal. Si uno aplica la medida A y produce los resultados apetecidos, la lógica demanda porfiar en la medida A, no retirarla. Bueno, bien sabéis que el Partido Popular parece propicio a elevar esa velocidad máxima a 130 kilómetros por hora. Creo que la anécdota retrata bien la conciencia ecológica de nuestros gobernantes. Algo que he dicho hace un momento merece con todo una rectificación. He dicho, no aprecio ninguna conciencia en nuestros gobernantes, en el capitalismo como sistema, en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino avaladas por algunos de los principales centros de poder político y económico. Cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Hay una palabra que falta llamativamente en los labios de nuestros dirigentes políticos, de todos nuestros dirigentes políticos, la palabra colapso. Hay un libro de reciente publicación cuya lectura os recomiendo, siquiera solo sea por su dimensión provocadora. El título mismo lo es. Es un libro de un periodista inglés llamado Michael Joker. Se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. El libro, que está redactado con un humor socarrón, sugiere que el colapso español es el producto de la combinación del cambio climático, el encarecimiento de las materias primas energéticas, una crisis social en la que ya estamos y el despliegue de políticas crecientemente autoritarias. En los circuitos en los que yo me muevo, lo del colapso provoca 2 reacciones diferentes. La primera es crudamente realista. Dice, no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta posición es crudamente realista, pero no nos engañemos, es profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas, que es la mía, nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Este es un debate claramente inserto en muchas de las discusiones del movimiento del 15 de mayo. A menudo me he dejado llevar por la tentación de sugerir que en ese movimiento, en el fondo, hay 2 grandes posiciones. Una dice, la tarea principal del 15M consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La otra afirma, el cometido mayor del movimiento debe ser abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin aguardar nada de nuestros gobernantes desde la doble perspectiva de la autogestión y de la desmercantilización. Estoy pensando en lo que suponen entre nosotros los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con la dirección de empresas que están al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación y muchas disonancias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que desde hace un tiempo reivindican en lugar singular la creación de una banca pública. Yo entiendo su argumentación, pero me veo obligado a formular una pregunta. ¿Cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública? Tanto más cuanto que la fórmula correspondiente debe seguir el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. ¿Cuánto tiempo habrá de discurrir, permítaseme la ironía, para que Izquierda Unida disponga de 180 diputados en el Congreso en Madrid? ¿Y qué habrá sido de Izquierda Unida cuando tenga 180 diputados? Que es otra discusión diferente. En esas condiciones me parece que, paradójicamente, el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada es más crudamente realista que aquellos que discurren por el cauce de las instituciones. Acabo. Hace 3 o 4 años me invitaron a participar en Madrid en una mesa redonda que compartí con una mujer que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida, dicho sea de paso, a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. No estoy hablando de Ana Pastor, si alguien se está equivocando. A esa mujer le correspondía hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me tocaba hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen una relación fluida entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el momento del debate, enuncié una queja. Dije, me parece muy llamativo y lamentable que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que en el transcurso de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie se haya atrevido a cuestionar las presuntas virtudes atribuibles al crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. Lo cierto es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que, al menos en su medio de comunicación, Televisión Española, ese vacío tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber nada más de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Me preguntó, oye, Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con cara de absoluta perplejidad, entre otras razones por una muy precisa. Tenía al alcance de la mano, esto sucede con cierta frecuencia, dos respuestas completamente diferentes y las dos perfectamente legítimas. La primera hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos reivindicando la vida social, la autogestión y la democracia directa, describir eso como revolucionario, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en una sociedad como la nuestra, parece lógico. Pero tenía al alcance de la mano, y a esto voy, una respuesta muy distinta. Hubiese consistido en decir, pues mira, no, esta es una perspectiva que surge en la cabeza de gente muy tranquila, que está cada vez más preocupada por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra y que en ese sentido ha decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y con ellos, por cierto, también los de las demás especies que nos acompañan en este planeta. De tal manera que reivindicamos para nosotros la condición de conservadores, atribuyendo, claro, al adjetivo conservador un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales. Ya sabéis, el señor Rajoy, que invocó el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático fuese una realidad. Si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, sospecho que acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos en ello, de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos. Muchas gracias por haberme escuchado.